Al Pehuenche, que une el sur mendocino con la séptima región de Chile. Debido a la realización de obras de mejoramiento y ensanche de calzada que se iniciarán por parte de Chile en la zona de los llamados caracoles, cruzar al vecino país generará más demoras que las habituales. Y ante este panorama, el paso internacional Pehuenche en Malargüe surge como una alternativa. Precisamente quedó habilitado este paso para el tránsito de vehículos pequeños, medianos y minibuses. Es importante tener en cuenta algunos aspectos. El paso Pehuenche, principalmente del lado argentino, aún no está finalizado, pero sí transitable con precaución en los 137 kilómetros que hay desde la ciudad de Malargüe hasta el límite y en los 161 kilómetros que existen desde la frontera hasta Talca, principal ciudad de la región del Maule. Walter Samchuk, de LB19, Radio Malargüe, la radio pública. Tránsito. Marcha, tenemos intensa ya en el acceso este, y Riché, atención a la Panamericana, el pilar, el ramal de Tigre, debido al partido que se va a disputar entre Federer y Del Potro. Va a estar bastante complicado, mucha gente va a concurrir a presenciar el evento, así que tener mucha paciencia y precaución. La Plata, Buenos Aires, mayor fluidez vehicular sentido a la ciudad de La Plata. Las urbanas también registran ya bastante caudal vehicular, la 25 de mayo, la de Lepiani y la Perito Moreno. Atención, la Panamericana, altura de Benedetti, bastante congestionada. En tanto, el ingreso a la General Paz, demorado mano al río. Puentes al sur, a esta hora, con marcha constante en ambas direcciones. Por último, acceso a la capital bonaerense, con muy buena marcha a través de los caminos Parque Centenario y el General Belgrano. Atención, autovía 2, kilómetro 45, barrio del Peligro. Continúa el corte allí en la autovía por familiares de una víctima que solicitan justicia, una víctima que fue asesinada la semana pasada. Alrededor de 70 o 80 personas cortan ambos carriles de dicha autovía. Por lo tanto, el tránsito, tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a la ciudad de Mar del Plata, se desvía por colectora. Para Radio Nacional, desde la Central Informativa Vial, Gustavo Fronza. El tiempo. En Jujuy, temperatura 27 grados 4 décimas, humedad 51%, con cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 28 grados 3 décimas, humedad 27%, cielo despejado. Argentina está informada. Por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo realmente de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, mejor así. Sí, hoy no tenemos, digamos, desmanes en la vía pública. Hoy pudimos atravesar tranquilos el centro. Por casualidad, todos juntitos. Todos, ¿no? Juntos. Es que la gente a fin de año se pone un poco loca, vamos, sí, a decirlo también, ¿eh? Los diciembre son complicados. Los diciembre son muy complicados. Pero sigue habiendo noticias en Argentina. Y si te parece, vamos con ellas, que son lo más importante de esta jornada que viene pasando. Renunció a su cargo el ministro de Seguridad Ciudadana de Tucumán. Mario López Herrera renunció a su cargo tras haber sido cuestionado por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, por cuyo secuestro y desaparición no hay sentenciados. La justicia no puede seguir viviendo afuera del contexto social, afirmó Aval Medina. El jefe de gabinete dijo que es central que la justicia entienda que no puede seguir viviendo afuera del contexto social y dijo que hay que pensar instrumentos que le permitan a la sociedad tomar sus decisiones. Juez Piedra Buena, el de Marita no es un caso de trata y quedará impune. El magistrado dijo así, el integrante del tribunal que absolvió los 13 imputados por el secuestro y desaparición de la hija de Susana Trimarco, sobre el fallo que indignó al mundo. La Corporación Judicial y el Poder Económico vienen trabando la aplicación de la ley de medios. El diputado nacional y secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque, aseguró que la Corporación Judicial y el Poder Económico vienen trabando la aplicación de la ley de medios, votada por amplia mayoría y respaldada por el conjunto del pueblo. El Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias. Comenzarán el 18 de diciembre y se van a extender hasta el 31. Se tratarán, entre otros temas, el proyecto de ley por el cual se modifica la norma 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. El jefe de la Policía Federal presentó la renuncia a su cargo. El comisario general Enrique Capdevila presentó la renuncia a su cargo ante la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Informaron fuentes judiciales, esto después de los incidentes nocturnos anoche en la zona del Obelisco. Justamente, destrozos y polémica por el festejo de los hinchas de Boca. Tras los incidentes vividos durante los festejos de ayer, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, sostuvo que identificarán a quienes protagonizaron los desmanes. El funcionario dijo que hubo falta de autoridad. La provincia de Buenos Aires confirmó el pago del aguinaldo el 21 de diciembre. El gobernador Daniel Scioli aseguró que los empleados públicos de la provincia cobrarán su medio aguinaldo de fin de año en tiempo y forma el 21 de diciembre. Es ley la muerte digna en la provincia de Buenos Aires. El Senado Provincial sancionó la ley para que los pacientes terminales puedan decidir no recibir tratamientos que les prolonguen la vida artificialmente. El sábado se conocerá el veredicto por la fragata Libertad. Del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, confirmó hoy que el próximo día 15 comunicará su decisión sobre el buque escuela retenido en Ghana desde el pasado 2 de octubre a petición de un fondo buitre. La ONU se pronunció contra los fondos buitre. YPF cierra 2012 con superávit de caja. La situación financiera de la compañía mejoró desde que en abril el Estado se hizo cargo de su gestión. Por otro lado, el bono destinado a pequeños ahorristas ya suma más de 100 millones de pesos en suscripciones en solo 2 días. Elecciones del gremio de pilotos. Perdió el moyanista Pérez Tamayo. El dirigente Pablo Viro fue electo como presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. La lista azul obtuvo 815 votos frente a los 442 de la lista naranja, que postulaba como presidente a César Hernández y a Jorge Pérez Tamayo como vicepresidente. Una última de hace unos segundos. Es ley el voto joven en la provincia de Buenos Aires. Los chicos de a partir de 16 años, entre 16 y 18, van a tener la posibilidad de votar también en la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos! Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Una cosita nada más para los que anden en Palermo ahí después del programa o ahí apenitas antes de que termine el programa. Se pueden ir al bar temático Perón Perón, Carranza 2221, en el centro de la memoria peronista. Allí va a estar Alfredo Carlino, el poeta y periodista, hacedor del 17 de octubre del 45, que va a explicar cómo se hizo el 17 de octubre, los días previos a la lucha y los posteriores, y la activa participación del nacionalismo, porque aún el peronismo no existía. Los asistentes podrán después debatir con el poeta Carlino, Les recuerdo, bar temático Perón Perón, Carranza 2221, dentro de las actividades del Centro de la Memoria Peronista. Horacio Marmuret, ¿cómo anda? Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Hoy es jueves, día de estreno, y en esos estrenos hay varias películas, entre las cuales hay una que había dado su polémica, que era El Hobbit, la nueva película de Peter Jackson, que tenía que ver, ¿se acuerdan? Había salido una nota que decía que solamente en 25 salas iba a haber una película, se iba a ver en más de 200 salas. Así que vamos a explicar un poquito, vamos a hablar de esa película, vamos a hablar que de Madonna, que no solamente está tocando hoy y mañana, en hoy y el sábado en la ciudad de Buenos Aires, sino que va a estar tocando en Córdoba y estrena una película. Dirigió una película. Y vamos a hablar de una película que se llama Los Ilegales. Hablaremos también de cómo está Daniel Rabinovich, a quien siempre le mandamos un cariño muy grande, que está en Uruguay con un pequeño problema de salud. Ayer terminó la muestra Spinetta. Hay de todo, ¿verdad? Sí, los Ilegales es la de Nikkei. Los Ilegales es la de Nikkei. Exactamente. En un ratito nomás con todos los estrenos para, bueno, disfrutar este fin de semana. Lucía Capozzo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tengo algunos avisos parroquiales hoy, importantes, que se van a verificar a propósito de la Navidad. Después se lo cuento, si le parece. Sí, ¿cómo no? Porque esto va a ser en el canal 7, en nuestro canal. Una feria navideña excepcional, que después le cuento más detalles. ¿Cómo no? Seguimos con el tema que nos sigue golpeando, ¿no? Fuerte. Una pequeña reflexión acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Con respecto a la cosificación, a la violencia sexual y demás. Bien. Una asignatura pendiente, ¿no? Y bueno, después lo que venga. Mire, me voy a volcar a la Navidad, Roberto. ¿A la Navidad? Voy a empezar a dar consejitos, recetas, cómo estar bien en familia. Qué tema difícil, Roberto. Muy difícil. Se vienen días. Con los tuyos, con los míos. Días el año pasado fue con tus viejos. Hay que disfrutar. ¿Y este año? Hay que disfrutar. Pero por supuesto. 18 y 14. Tati Almeida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bien, cansadísima hoy, sinceramente. Hoy fue tremendo, tremendo la ronda, no por la ronda, sino el calor, digamos, después ahí no entendíamos, pasaban todos pidiendo cosas, los gritos, ¿no? Pero por otro lado fue una ronda muy especial porque nos acompañaron el grupo de Tecnicatura, que es ese grupo que estamos nosotros al frente, las madres, en la ex ESMA, es chicos que aprenden música, chicos carenciados, donde realmente el padrino es Miguel Ángel Estrella. Papá de padrino. Y es la herencia que vamos a dejar. Ya contaré. Hay muchas cosas para contar, para festejar, para exigir, para repudiar. Muy de bien. Todo. Tati, con todo. Cuando son las 6:15 de la tarde, quiero hablar ahora con la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Diana Conti, bueno, sobre algunas cuestiones que son de mucha trascendencia. Una es que se amplió, ¿sí?, la cuestión ordinaria, digamos, de la del Congreso para tratar la nueva ley de trata de personas, y una de las personas que más sabe de este tema es Diana Conti. ¿Qué tal, Conti? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini le saludan desde la Radio Pública. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, acá estamos. Bueno, tratando de dar a entender, o por lo menos difundir entre nuestros oyentes, de qué se trata esta nueva ley de trata, digamos, qué es lo que complementa de la que ya estaba en vigencia. Bueno, la semana que viene va a haber una nueva ley, donde para mí los principales cambios son que los delitos de promoción de la prostitución, la explotación de la prostitución, es decir, el proxeneta, la trata y la reducción a servidumbre van a pasar a ser delitos no excarcelables, porque además del aumento de penas, se aumenta el mínimo a 4 años para estos delitos. Sí. Y bueno, sabemos que son excarcelables los delitos con penas mínimas de 3 años. Uh-huh. Procesalmente, toda la ley tiene una filosofía de dar mayor protección y asistencia a las víctimas de trata. En este sentido, se agrega como pena para estos delitos el decomiso de los bienes utilizados, y de ese decomiso, los bienes, el dinero, etcétera, van a integrar un fondo para asistir a las víctimas. Y la otra situación de protección se da dentro del propio proceso. Las víctimas van a estar asistidas por psicólogo al momento de declarar. Deben declarar prioritariamente detrás de cámara Gesell. Sí. Y las preguntas que quisieran hacerle las partes van a ser interpretadas y traducidas de modo no lesivo, del modo más adecuado para no revictimizarlas, claro, por el psicólogo que las asiste. Uh-huh. Y luego, bueno, en la primera parte de la ley lo que se hace es institucionalizar con rango legal una tarea que ya el Poder Ejecutivo se ha dado, que es el trabajo interministerial con participación de las ONGs especializadas en el tema trata, y en este sentido entonces se crea un Consejo Federal de Lucha contra la Trata con participación de las ONGs, para lo cual se hace un registro de ONGs dedicadas a esta materia y periódicamente una de ellas va a integrar el Consejo Federal. Uh-huh. Para la tarea más urgente, un comité ejecutivo liderado por el Ministerio de Seguridad, y se crea un sistema sincronizado de denuncias en el Ministerio Público Fiscal. Ah, mire. de modo que haya una interrelación y un mapa a través de ese registro de todas las denuncias de trata y sus modalidades. Uh-huh. Acá estaba leyendo en un cable que tengo, dice, también la pena será agravada cuando el autor de la esclavización es un familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, o funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad. En esos casos, si la víctima entiendo que es menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión, ¿es correcto? Sea que la víctima sea menor o sea que quien comete el delito sean esas personas que usted nombró. Uh-huh. Todas las figuras tienen figuras agravadas por esas razones que usted mencionó, pero aunque sean no agravadas, es decir, delito simple, así se llama cuando no es agravado, no va a ser excarcelable. Uh-huh. Esta ampliación de las sesiones, digamos, de ir a sesiones extraordinarias, digamos, decidida por la Presidenta, pero la Presidenta tiene que ver mucho, digamos, un poco con los sucesos más o menos conocidos, pero esto ya venía en estudio y se venía trabajando fuertemente, ¿no?, en el tema de trata. Recordemos también que en los últimos años se han recuperado ya más de 1,000 chicas, ¿no?, de las redes de trata que existen en el país y se ha avanzado mucho en esta pelea. Se ha trabajado mucho. Bueno, tenemos una ley de trata que es del 2008. Son siempre leyes posteriores al hecho, por ejemplo, de la desaparición de Marita Verón. Claro. Con lo cual, sabemos que las leyes penales no son retroactivas. La ley de 2008 dio sus frutos. Y bueno, y llevó este tiempo ver, escuchando al fiscal especializado en estos delitos, que es el doctor Colombo, escuchando a las ONGs, qué saltos cualitativos, qué variaciones había que hacer. El Senado lo hizo hace un tiempo ya, y acá en Diputados nos costó encontrar los votos para hacer ley esta media sanción del Senado. Sin duda, la expectativa que crea la Presidenta de la Nación al ampliar en Diputados las extraordinarias por este tema importante, bueno, va a alinear a propios y ajenos. Uh-huh. Ay, diputada, hoy se conocieron declaraciones de uno de los jueces del tribunal, ¿sí?, que dejó absueltos a todos los que estaban sospechados allí en el caso de Marita Verón, y dijo que el de Marita Verón no es un caso de trata y quedará impune. Yo me sorprendí un poco a partir de esa declaración. No sé qué opinará usted, qué impresión le causa. Yo prefiero escuchar a otras voces que, bueno, no terminó con el veredicto del otro día vergonzoso de absolución de 13 imputados. Quedan otros imputados que todavía no fueron juzgados, por un lado, y por otro lado, seguramente los abogados que representan a la mamá de Marita Verón y a su hija, a sus familiares, por lo menos, y el fiscal también, van a intentar las vías recursivas para llegar al Tribunal Superior de la provincia de Tucumán y aún luego a la Corte Suprema. Uh-huh. Así que no creo que el crimen quede impune, no debería ser así. Igualmente, mientras tanto, todos los esfuerzos destinados es a recuperar a Marita con vida. Diputada, ¿cómo le va? Marco Cittadini la saluda. ¿Qué tal? Quería preguntarle por esto que usted mencionaba, que costó bastante llegar a que esta ley de trata o esta modificación de la ley de trata llegue al recinto. ¿Dónde estuvieron los inconvenientes? Porque ayer se utilizó bastante, yo creo que políticamente, la cuestión de que si lo trababa uno, si lo trababa el otro, y entiendo cuando uno conversa con algunos legisladores que en realidad es que hubo una discusión fuerte, que no hubo una cuestión de decisión política, sino posiciones encontradas, intento de consenso. ¿Fue de esta manera como se dio? Sí, yo puedo hablar más que nada por mi bloque político, uh-huh. Además la Comisión de Legislación Penal la preside mi bloque, no mi persona. Uh-huh. Y bueno, tanto el presidente del bloque como el presidente de la Cámara, que es de mi bloque, exhortaban a que el tema se ponga en agenda en la comisión y no se puso. Siempre estaba en asesores, pero el presidente de la comisión nunca lo puso en la agenda. Uh-huh. A ver, y en relación a vergonzoso, sí, fallo, bochornoso fallo que hubo allí en Tucumán por el caso de Marita Verón. También, bueno, comenzó una discusión muy fuerte que ya había comenzado antes en relación a la ley de medios sobre la necesidad de democratizar también el poder judicial. Ahí se comenta que quizá esté entrando en estos días algún tipo de ley o proyecto de ley, en realidad, para, digamos, de alguna manera, reglamentar el juicio por jurados, que entiendo que en la Constitución está. No sé si esto es así o cuáles serían las otras también alternativas para democratizar el poder judicial. Bueno, yo lo vengo diciendo y después me critican, ¿no? No tengo permiso para hacerme los rulos, ustedes ya lo saben, al igual que yo. Sí. El juicio por jurados es una deuda pendiente, está en la Constitución desde 1853 y nunca se implementó. Es verdad que en un juicio por jurados, donde parte de los jurados o la totalidad, hay que ver cómo se implementa, son ciudadanos argentinos, hay participación popular y esto sin duda democratiza, en el sentido de quién dicta sentencia, a la justicia. Alcanza sí. al juicio penal, nada más. Yo creo que la democratización de la justicia es urgente porque es el poder que nació aristocrático expresamente así. No es que uno lo conceptualiza así. Cuando se dice sí, es el resabio, el contrapoder, pero bueno, es el resabio que la derecha y el conservadurismo hizo para sí. Claro. Más allá de que nosotros, y hay que reconocerlo, en épocas duras de la Argentina, el poder judicial era un resabio también para quienes eran oprimidos, maltratados, torturados. Había núcleos del poder judicial que hacían respetar derechos. Pero bueno, aquellos núcleos conservadores quedan muy enraizados, normalmente se corporizan con otros poderes fácticos y son resistentes a los cambios. Nosotros logramos con Néstor y con Cristina una Corte Suprema, yo creo que de excelencia, pero todos los esfuerzos que puso esa Corte para lograr mayor democratización no han alcanzado. Entonces yo no veo a través de leyes posibles con la Constitución actual qué medidas legales, qué leyes podrían democratizar, ayudar a democratizar el Poder Judicial dentro del marco constitucional. A mi gusto, experimentado ya los años que tiene el Consejo de la Magistratura, es un órgano que no cumplió las funciones para los que se dijo fue creado en la reforma del 94, es un estamento burocrático más que reproduce todos los vicios del sistema. Claro. Por lo tanto, todo lo que imagino para modificar, incluso yo creo que debe ser un debate. Joaquín B. González planteaba que los jueces no tenían que ser vitalicios, no irían a Conti. Las constituciones argentinas tuvieron jueces con mandatos con periodo, o por lo menos periodos de prueba. Hoy mismo en Chile esto se está debatiendo. En Bolivia no los jueces penales, pero otros por la reforma constitucional son elegidos por voto popular. En Japón los jueces de la Corte Suprema deben ser ratificados o no por voto popular. En Perú se hizo una reforma constitucional donde el poder, el voto del ciudadano ratifica la permanencia de los jueces como tales. O sea, no hay que cerrarse al debate. Nosotros, para profundizar la democracia, necesitamos no solo una sociedad democrática, que también, por supuesto, es lo fundamental, sino que los tres poderes públicos y políticos del Estado sean lo más democráticos posibles. Y yo veo que el rezago, la resistencia, se enquista siempre en el poder que ha sido conservador por excelencia. Tal cual. Bueno, y de algún modo, y esto corre por mi cuenta, que preserva cierto statu quo, ¿no? Digamos que generalmente cuando uno trata de transformar la sociedad hacia algún sentido, bueno, tracciona a veces para atrás. Nos pasa también con el tema de la ley de medios, digo, 3 años y pico tratando de aplicarla y todavía tenemos que estar soportando, digamos, un proceso que es más largo incluso que un mandato constitucional de un presidente elegido por el voto popular, ¿no? Digo, es una cosa bastante extraña. No, sucede. No es extraña, bueno, es inadmisible. Esperemos que ahora la Corte solucione el problema. Ojalá. Diana Conti, muchas gracias por esta comunicación con la radio pública. Gracias a ustedes. Hablábamos con la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Diana Conti. Bueno, puntualmente se va a votar finalmente la ley de trata, que es en realidad una ley que ya venía, digamos, desde años anteriores. Esta vez se la amplía, se la modifica, se da un salto en calidad, se agravan muchas de las penas, se busca una coordinación efectiva de distintos estamentos del Estado, jurisdicciones, etcétera. Y esto es en el marco de las sesiones extraordinarias que ordenó Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, y después, la verdad que es muy interesante este pantallazo que dio sobre cómo se elige en los jueces en distintos países, Perú, Japón, la verdad yo no conocía tanto detalle. Marcos. Y dos cuestiones que son, me parece que son importantes porque sirvieron ayer para ciertas chicanas. El primero es que en algunos casos directamente la presidenta cajoneaba, desconociendo cualquier tipo de independencia de poderes, digo, que la presidenta es la que cajoneaba esta ley, este proyecto de ley de trata. Digo, quienes hacían este comentario no conocen para nada cómo funciona, o pensarán o pensarán aún que la presidenta de la Nación es además senadora, porque uh-huh. no hay ninguna posibilidad. Lo que sí se estaba dando era un debate fuerte allí en diputados. La segunda cosa es que había perdido estado parlamentario. Eso se dijo y se publicó, uh-huh. que la ley, el proyecto de ley de trata había perdido estado parlamentario, y no es verdad, no sucedió eso, ¿no? Digo, para señalar un poco cómo se maneja la información también en esto. A ver, y sobre la necesidad de democratizar el Poder Judicial, habló el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, lo escuchamos. Es central que la justicia entienda que no puede seguir viviendo afuera del contexto social, que los jueces son parte, como siempre nos recuerda nuestra presidenta, son un poder de Estado, son un poder como es el Ejecutivo, como es el Legislativo, y por lo tanto no pueden entenderse lo que ocurre en el conjunto social. Que francamente en cuestiones como esta, cuando uno ve lo que es la lucha de Susana Primarco, lo que es esa pelea incansable que viene realizando desde la desaparición de su hija, de Marita Verón, en adelante, y con testigos, con chicas que habían logrado salir de esa cuestión que seguimos llamando trata, pero pues básicamente la esclavitud sexual, que sigue siendo uno de los grandes problemas más profundos que tenemos en nuestras sociedades actuales en el tiempo, y que frente a eso la justicia actúe con esa libertad, hablando cuántas son las pruebas o no, es francamente aberrante, ¿no? Y sabemos que hay delitos que son complejos, cuando hablamos de trata de personas, cuando hablamos de esclavitud sexual, cuando hablamos también de lo que fue la víctima del genocidio. Bueno, ahora el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, bueno, hablando sobre la necesidad de democratizar el Poder Judicial. ¿Qué le parece si vamos a algunas cortitas de deporte, Javi? Bien, más que nada para anunciar que en estos momentos siguen movilizándose los hinchas de fútbol, ¿eh? Ayer tuvimos la movilización de Boca, bueno, hoy tenemos la de Huracán en la legislatura porteña porque los hinchas del Globo están pidiendo que no les sea quitado el predio de la Quemita, ¿eh? Que es una decisión del gobierno porteño de hacer allí todo un desarrollo inmobiliario, le estarían quitando a la gente de Huracán el lugar donde entrenan sus divisiones menores. El tema Bianchi es un tema que está muy presente. ¿Qué se puede decir de Carlos Bianchi y Boca, que hoy tuvieron su segunda reunión, que están cada vez más cerca? Que mañana finiquitarían el acuerdo. Ajá. Pero atención, porque el tema Riquelme sigue siendo el tema en cuestión, ¿eh? Porque Bianchi lo quiere y los dirigentes de Boca no. Después voy a contar más cosas sobre movimiento de pases, River, Independiente, que están terminando de cerrar algunas cosas que tienen que ver con pases y demás. Y hoy, por supuesto, también se presentó el Rally Dakar 2013, Argentina, Perú, Chile. Muchas gracias, Javier. Ahora nos vamos a las noticias en la radio pública de las 6:30 de la tarde. ¿En las voces de quién? Alicia Cuniverti. Buenas tardes, Roberto, de Silvia Mila y de Carlita Ruiz. Bueno, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 3 décimas, humedad 27%. El debate en la legislatura porteña del traspaso del subte se reanudará la próxima semana. Mostrando que las negociaciones incluyen a los trabajadores del subte, el vicepresidente primero de la legislatura porteña, el macrista Cristian Ritondo, reunió recién a la prensa en su despacho para mostrarse junto a metro delegados y a los presidentes de la bancada de la Unión Cívica Radical y Proyecto Sur. Ritondo reiteró que la ley de traslado del subte se podría tratar recién el jueves próximo y minimizó la ausencia de legisladores de Interbloque K en esta reunión. Estarán, tenemos que tratar temas importantes, se habrán ido a trabajar. Nosotros invitamos a todos, después que tuvimos labor parlamentaria, a que vengan. Yo creo que la disposición de todos los bloques a resumir el subte por parte de la ciudad debe ser así. Digo, no hay diputado legislador que renuncie a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que todos estamos viendo, nosotros con la responsabilidad de ser el gobierno hoy en la ciudad de Buenos Aires, la garantía que tenemos que tomar para que tengamos un buen servicio y mejor servicio, que también es parte de lo que hemos venido hablando, a lo que tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires, y que es una ciudad que tienen los trabajadores primero, porque están todos los días ahí y también lo tienen quienes todos los días toman un subte. En un rato nada más, la legislatura comenzará a sesionar. Será su última sesión de este año y tratará el presupuesto 2013. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Por su parte, los metrodelegados ratificaron en la legislatura porteña su rechazo al proyecto del PRO para traspasar el subte a la órbita de la ciudad. Lo hicieron al considerar que limita el derecho a huelga, que es un derecho humano e inalienable.

digamos, por lo que uno sabe y conoce, un exitazo con este bono, esta obligación negociable de YPF. Salieron primero 50 millones, ahora creo que se van a ampliar 100 más. Realmente es una muy buena noticia, entiendo yo, porque es una forma de mantener el valor de los pesos. Algunos estaban muy preocupados cuando, de alguna manera, se puso más complejo el acceso al dólar. Gente que, por ejemplo, tenía como reserva de valor el dólar. Bueno, ahora aparecen otras opciones que, además, sirven para sostener una empresa nacional de energía y también la producción, ¿no? Digo, es realmente algo muy muy novedoso, yo creo de lo más interesante que se ha producido en estos últimos meses en relación en cuanto a la materia económica. Pero para hablar de estos temas, mejor consultar a la persona que sabe, me estoy refiriendo, ustedes lo conocen, al señor Jorge Manchinetti. ¿Qué haces, Manchi? Hola, querido, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Los escucho bien, como siempre. Bien, bien, bien. ¿Eh? Con todo el tono bien arriba. Ah, por supuesto. Con el tono bien. Como YPF. Como YPF. Porque resulta que YPF cerró diciembre del año pasado con 1.000 millones de pesos en la caja. Sí. Y este diciembre lo cierra con 5.000 millones. Ah, caramba. En enero había 20 equipos en producción. Sí. Hoy tiene 42 equipos en producción. Mirá, vos, che. Tenía el yacimiento este de Vaca Muerta, que es el segundo, tercero yacimiento de shale gas en el mundo. Lo tenía Repsol para rematarlo al mejor postor, sí, porque estaba buscando eso. Y después decía adiós Argentina y no lo veíamos más, ni siquiera... Ni a la vaca, ni muerta, ni viva la veía. La vaca muerta, ni viva, vendía la vaca con todo. Bueno, pero resulta que ya tiene dos empresas que la están acompañando, ¿sí? Una de ellas es Bridas, y está en busca de una tercera empresa. Son 37 mil millones de dólares a invertir en ese yacimiento, de los cuales va a generar en el mercado de valores 7.000, el resto van a ser fondos propios. Las petroleras son muy rentables. Jorge, hablando particularmente, específicamente de estos bonos, bueno, como contábamos más temprano, parece que fue un éxito, digo, la sí, compra. Absolutamente, sí, ellos la empresa tenía previsto colocar 150, ayer había colocado 120, hoy los últimos números no estaban disponibles. Hablé con gente de la Comisión Nacional de Valores, porque en caso de que cubriera los 150 millones previstos, tiene que solicitar autorización a la CNB para ampliar esa emisión, pero esa emisión está finaliza mañana, claro, porque el plazo hasta mañana 14, pero ha sido realmente un éxito. ¿Y de qué manera puede la gente, digo, para que tal vez quedan algunas horas, y está bueno que quien nos esté escuchando y tenga algún pesito pueda saber de qué manera puede acercarse esos bonos? Correcto. Sí, se tiene que acercar a los bancos que lo colocan, el Provincia, el Credit Cop en Nación, el Banco Bilbao Vizcaya, el Santander, el Hipotecario y el Galicia. Ahí hubo una cuestión que fue los gastos que cobran los bancos, que lo fueron modificando, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? Cuando se trata de cargos fijos, los que sufren son los pequeños inversores. Como en todo, es decir, como cuando se hace una transferencia de fondos, claro, ¿no? Claro. El cargo fijo eleva el costo para los menores importes. De ahí que, por ejemplo, para el monto mínimo, que es de 1.000 pesos, había bancos que dejaban una rentabilidad que era del 10% de la rentabilidad, menos del 10% de la rentabilidad del bono. O sea que te dejaban a ver si entiendo bien, un 9%. No te dejaban nada. A ver, yo digo para gente que quizás nos está escuchando, tiene 10.000 mangos. Vamos a ponerlo en estos términos. Vamos por 10.000 pesos. 10.000 pesos. Dice el tipo, ¿se compra 10 obligaciones negociables de esto? Se compra 10, exactamente. A un año eso le da un 19%, más o menos. Claro, la tasa de rendimiento es del 19%, ¿sí? Ahora, depende del banco, en algún lado te rapiñan un poquito más. Depende del banco, exactamente. Algunos bancos para 10.000 pesos, no para 1.000, porque 1.000 pesos los cargos fijos son enormes, sí, fueron disminuyendo. Incluso el Banco Hipotecario, por ejemplo, bajó el costo de la caja de ahorro, bajó el costo del movimiento de plata. Y si yo tengo que ir a un banco, Manchi, ¿cuál me recomendás? No me des uno en particular porque si no va a ser parecer no, propaganda. Vamos a estar dos o tres. Publicidad, sí. Y no estamos en la hora de la tanda, ¿no? No, por eso. Yo diría lo siguiente. Hay tres bancos, un banco oficial de provincia. Banco provincia, lo digo yo. Banco provincia, sí. Exacto. Banco, es un banco público. De provincia, un banco privado que creció mucho, un banco que es un banco de cooperativistas. No, ¿sí? Pero dígalo, amigo. Lo que no queremos es que digas uno solo para que no parezca. Banco provincia, Macro y Credit Cop. Exacto, eso. Si usted va ahí a eso, es como que le cobran un poco menos. Ahora, puede pasar... Y el rendimiento facial, sí. Es decir, el rendimiento, mejor dicho, nominal, que va a cobrar se acerca casi en su totalidad lo que promete el título. Claro, ¿no? Y ahí, digamos, hagamos una aclaración, porque debe haber algunos oyentes que son clientes de los otros bancos y sí. Capaz que hay algún tipo de beneficio extra para los clientes antiguos. Digo, eso no lo sabemos, lo sabe cada banco, ¿no? Eso no, es lo que sí hay que preguntar. Cada banco, y yo creo que algunos se han visto obligados a bajar los costos, no es que yo creo, lo sé, sí. Se han visto obligados a bajar los costos, porque ¿qué es lo que pasa? La mentalidad de la burocracia bancaria que está en cada banco está formada sobre la base de la tarjeta de crédito. Claro. Y en la tarjeta de crédito se cobra cualquier cosa. Se puede cobrar cualquier cosa. Ya lo sabemos. Muchos deben estar escuchando entonces, ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esa mentalidad, se hace bastante complicado al principio, ¿no es cierto? Bastante complicado entender que estamos en el nacimiento de un nuevo mercado de capitales en la Argentina. La verdad es una excelente noticia, Manchi. La verdad, creo que muchos de los que están escuchando están muy atentos, deben estar contando a ver si tienen algún pesito, iban a hacer esto, iban a hacer lo otro, pero también es bueno, porque acá hay una doble cuestión. No solamente te da un beneficio, lo cual es lógico, porque vos le estás dando plata a YPF, sino también que estás apoyando la producción, estás apoyando a la empresa de energía nacional, digamos, un poco ser de algún modo, algún aporte al bien común, ¿no? No, absolutamente, pero además, además del valor que pega las relaciones entre las personas dentro de una sociedad, porque si no hay bien común, no se puede vivir en sociedad, ¿no? Cada uno vive en su gueto y se terminó. Además del bien común, esta es una empresa impresionante. Sí. Es decir, lo que se ha puesto en marcha de nuevo es una super empresa. Y tiene una proyección a futuro, que uno puede decir, ¿cuánto tiene? 20 años, 30 años, 40 años. Sí. Entonces, y sale a generar un mercado de capitales de pequeños ahorristas. Es una revolución de sentido también, no solamente una cuestión económica, una revolución de sentido en lo cultural, digo. Manchi. Absolutamente, como la deja que libreta de ahorro. Exacto. Como la deja libreta de ahorro, que le puedo asegurar, caballero, sí. Que resultaba. Mira vos. Se pegaba la estampilla en la escuela. Sí. Y a fin de mes. La tenías. Estaba la platita. Manchi, te mando un abrazo grande. Igualmente. Era nuestro especialista en economía, Jorge Manchinelli. Bueno, hablándonos de este bono YPF que ha causado verdadero furor, pero furor. Y seguramente lo va a seguir causando porque hay mucha gente que está yendo ahí y hay muy buenos motivos que no solamente son económicos. Me parece que hay un poquito más. Me parece que el marketing, vamos a poner así entre comillas, ¿no? El marketing de apostar a lo nuestro viene ganando mucho, pero mucho espacio. Hay un mensaje en el Facebook sobre esto, Cuni. ¿Querés que lo lea yo? Porque está justo mirando ahí. Graciela Carnevale dice, hola a todos, yo tengo mis bonitos. Ayer hice todo el trámite en una horita en el banco hipotecario. Un pequeño aporte a este gran proyecto nacional y popular. Un abrazo para todos. Gracias, Graciela. Vamos que venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Javier Vicente. Bien, deporte. Roberto, porque así como los hinchas de San Lorenzo se movilizaron por la ley de restitución histórica, los hinchas de Huracán en estos momentos se han movilizado a la legislatura porteña para pedir que no les quiten la quemita. Allí está Gustavo Ger, nuestro colega del equipo de periodistas deportivos de Radio Nacional. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Javier, Roberto, abrazo para todos. Sí, estamos en la legislatura porteña donde la gente de Huracán, el Club Atlético Huracán, protesta contra esta iniciativa, contra esta movida del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es expropiar un pedazo de la quemita. La quemita es el predio donde entrena habitualmente Huracán, el Parque Deportivo Jorge Newbery. Desde la década del 80 que Huracán encontró este terreno en pésimas condiciones, que lo incorporó y que cada 20 años tiene que renovar porque tiene un contrato precario. Pero finalmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lejos de renovar, a pesar de eso, le solicita o le aclara que va a tomar parte de la quemita para iniciar lo que es el proyecto de la Comunidad 8. Lo que decía el ingeniero, y lo tenemos después, si que tenemos tiempo vamos a poner el audio, Manuel Vila, es que esto tiene que ver claramente con un proyecto inmobiliario, porque él ha presentado, junto con toda la Comisión Directiva de Huracán, proyectos para que se puedan hacer todas las obras que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se tienen que hacer, y que esto no implique que Huracán pierda parte de la quemita. Decime, Gustavo, ¿cuánta gente calculás que hay allí presente? Y casi 5.000 personas que están aquí con banderas, con un globo gigante que se lo ve habitualmente en la cancha de Huracán, y que están pidiendo desde las 6 de la tarde que no se le quite a Huracán una parte de su patrimonio. Muy bien, luego te llamamos para saber si ya la legislatura está tratando el tema y si podemos tener testimonios, ¿eh? Abrazo. Bueno, buenísima la noticia desde un hincha de San Lorenzo, se solidariza. ¿Cómo se movilizan los hinchas de fútbol hoy por sus... San Lorenzo movilizó 30.000, creo que, ¿no? Éramos cuando... Marcos Cittadini, ¿qué tenés ahí, cortito? Bien, la presidenta está en este momento inaugurando, encabezando un acto donde se inauguran 17 estaciones de televisión digital. ¿Se acuerdan lo que se iba a hacer en realidad el jueves pasado? Sí. Y por la tormenta hubo que suspenderlo allí en Benavides. En este momento está en videoconferencia con varios lugares, Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Montehermoso. Entre otros, Montehermoso. Son varios los lugares donde está haciendo videoconferencia. Y bueno, justamente tiene que ver con estas nuevas estaciones digitales terrestres que van a estar situadas en las ciudades de Chivilcoy, San Miguel del Monte, esto en la provincia de Buenos Aires, Villa Ángela en Chaco, San Rafael en Mendoza y algunas más que después les contamos, porque algunas tienen que ver incluso con lugares donde hay radios nacionales, radios públicas, como en Hachal, por ejemplo, en la provincia de San Juan. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Querida Tati Almeida. ¿Qué tal, chicos? Bueno, como vos decís, Tati con patines, ¿no? Tati con patines, tal cual. No, me van a pasar a buscar, porque bueno, en buena hora los brindis, ¿viste? Hay cosas, sí. Hay que brindar. Para brindar, hay cosas para repudiar, pero en este caso es en el querido Centro Cultural Haroldo Conti. Bueno, chicos, les cuento, hoy hicimos una conferencia de prensa en Casa de las Abuelas, donde hemos dicho repudiamos a la justicia cómplice de la trata de personas y exigimos juicio político a quienes la representan. Y bueno, y entre otras cosas, terminamos diciendo, como Susana, pedimos el juicio político a los jueces de la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán y esperamos que la justicia recapacite y haga lugar a la apelación de la querella para que este juicio no sea una vergüenza para la justicia y la sociedad argentina, sino un ejemplo aleccionador contra el delito de trata de personas. Vamos a ver realmente si esto se puede lograr. No, y les quería comentar también, chicos, pero lo de los otros días, las cosas para festejar, ¿no es cierto? Los 29 años de la democracia, 29 años de gobiernos constitucionales ininterrumpidos. Yo les cuento una anécdota, porque siempre me pasan cosas. En el stand nuestro, sí, que no parábamos, la gente besaba cariño, foto. Bueno, fue maravilloso. Un chico viene y me dice, uy, madre, una foto con usted. ¡Pah! Le saca la foto y me dice, gracias, madre. ¿Usted es Ebe Bonafini? En fin. Bueno, yo me quedé preocupada, ¿será que somos parecidas? Digo, físicamente. Bueno, estos 29 años para festejar realmente, para pedir por la salud de nuestro querido comandante Chávez, sí, tenemos que pedir realmente que salga a flote, porque bueno, es una persona muy necesaria, ¿no? En cuanto a exigir, bueno, justamente exigir que realmente la justicia que mantenga su independencia de las corporaciones mediáticas. Es muy serio lo que está pasando. No sé, lo que pasó en Tucumán, yo no sé a quién responden esos jueces, ¿no? Da que pensar, sinceramente da que pensar, ¿no? Y bueno, nada, y por supuesto estamos repudiando este juicio allá en Tucumán y la apoyamos como nunca a Susana, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, chicos, muchas cosas para seguir comentando, pero me tengo que ir... A brindar. A brindar, porque es necesario también, sí señor, tenemos obvio que rescatar muchas cosas positivas que hemos logrado en tantos años, ¿no? Estos juicios, ¿no? Que jamás nos imaginamos las madres, abuelas, familiares, que vamos a poder estar compartiendo y celebrando esta justicia legal, jamás justicia por mano propia. Y hoy es Santa Lucía. Lucía, un beso de todo para vos. Che, feliz día. Feliz no día, tenía Lucía. ¿Vieron? Bueno, yo sí me acordé. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Además, la gente que me ha encontrado cantidad ese día. Gente decía, Tati, bueno, ponderando el programa nuestro, chicos, desde ya. Se escucha bastante. Pero mucho, Roberto, te juro. Mirá que había del interior, de todas partes había gente, ¿no? Y me decían, Tati, pues te pones un toque de esperanza, de optimismo. Bueno, me encantó. Sinceramente me gustó mucho eso. Nos vemos, chicos, hasta el próximo jueves. Chau. Beso. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Marmurek Horacio. Bien, vamos a hablar de los estrenos del día de la fecha. Con 294 copias se estrena en el país esta película que se llama El Hobbit, un viaje inesperado, la primera de una trilogía que armó Peter Jackson como precuela sucedáneo de su trilogía El Señor de los Anillos. Dame Mario, precuela sucedáneo, no sé qué es Mario. Bueno, es que viene atrás, pero ocurre antes. Perfecto, ahí está, entendí todo. ¿Se entendió? Viene bien después, pero ocurrió antes. Exactamente, así lo planteó Tolkien. El libro tenía, o sea, a ver, 1500 páginas tenía El Señor de los Anillos, dio una, tres películas de... Juntas daban 12 horas y las veía completa con lo que quedaba. Sí. El Hobbit tiene 330. No. Páginas. Y dura tres películas de por lo menos... Esta dura 168 minutos. Es un poquito largo. O sea que pero está... no me diga que para estos días de calor meterse al cine... O sea, es plata bien gastada, 168 minutos. Cierto. O sea que está estiradita en este caso. A ver, no, yo no me animaría a decir que está estirada. Ajá. Pero es cierto que al lado de la oscuridad, la cosa más compleja que tenía El Señor de los Anillos... El Hobbit es una historia más luminosa, pensada para chicos, es el comienzo de la historia... en realidad es el medio, algo pasó, hubo una oscuridad y ahora estamos y vamos a recuperar una tierra perdida. Es muy interesante, son un montón de enanos que se quedaron sin, digo, enanos como enanos del mundo de Tolkien, ¿no? Sí, sí. Que se quedaron sin tierra porque se las robó un dragón y entonces los tipos van a ir a recuperar la tierra perdida. No sé si le suena, pero en un momento alguien me dijo, che, esto yo lo vi, lo leí en otro lado, parecía la Biblia. Claro. Algo de eso puede haber, para eso van a ir a buscar a un hobbit, que es el protagonista, Bilbo Bolson, y vuelve Ian McKellen a ser Gandalf el mago. La película está repleta de efectos especiales, de acción, de algunas cosas que sí, la verdad, hay unos números musicales que uno siente que está viendo una película de Disney por momentos, y hay que decir esto, por ahí... Hay veces uno dice, ¿qué es un buen director? Un buen director, por ejemplo, es cuando hace una película de acción y vos estás viendo una secuencia de acción súper compleja. Sí. Y sabés todo el momento dónde están los tipos que vos tenés que seguir. Ajá. ¿Viste que hay alguna película que no decís, ¿qué pasó acá? No sí, entiendo sí. Nada, me mareé. Bueno, Jackson siempre te hace seguir a tu personaje y vas a saber dónde está. Ah, mira qué bien. Y en eso el tipo es grandilocuente. Amante de su país, filma todo en Nueva Zelanda y Nueva Zelanda aparece el lugar más maravilloso del planeta. Y la verdad es que es un muy buen laburo. No es la mejor película de Peter Jackson, pero es una otra de sus grandes películas y la primera de una trilogía que va a seguir en el 2013 y el 2014. Da para ir con los pibes. Yo le pongo un 7. Pero sí. Porque... 7 marmos. Marmus, ¿da para ir con los pibes? Da para ir con los pibes, tiene mucha acción y tiene algunas cosas un tanto oscuritas, pero recontrada. Sobre la polémica esta de iba a estrenarse solo en 25 salas, sí. El tema es este, se estaban esperando que entren 30 proyectores, porque Jackson decidió que las películas en 3D necesitan una calidad mucho mejor de filmación. O sea, habitualmente, y desde que el cine es cine, se hace 24 cuadros por segundo. Sí. Y esto es 48 cuadros por segundo. A la pelotita. Entonces lo que pasaba era que había solo 25 proyectores en toda la Argentina para que se vean así. no que no hace solo en 25 porque la importación y demás. 200 y pico de salas, más de 290 salas van a poder verse esta película. ¿Cómo se va a estrenar? O sea, con gran cantidad, como se estrena en todo el mundo. 4.100 salas en los Estados Unidos es mucho, le quiero decir, sí, sí, sí, para todas partes. Así que ahí tienen para disfrutar una película, sí, con toda la familia, yo diría chicos de 8 o 9 años para arriba, pues tiene un poco de violencia y sangre. Así que es una de las grandes películas. La película que no es para chicos, sin ninguna manera, se llama Los Ilegales, la historia de tres hermanos en la época de la prohibición, que deciden hacer un licor y se pelean con todo el mundo y hay mucha corrupción. Es una gran película de acción, muy oscura. Esto lo escribió un músico que se llama Nick Cave sobre un libro. Está dirigido por John Hillcoat, Tom Hardy, que era el Bane, el malo de la nueva película de Batman, y Shia LaBeouf, que lo vieron en Transformers, que lo vieron en el hijo, siendo el hijo de Indiana Jones y demás, y el comisario del lugar, que no es que va a poner mucha, porque está entongado, se llama ni más ni menos que Gary Oldman. Ah, mirá. Impresionante. Que empieza recién una ahora. Película sí. Impresionante de acción, muy violenta, pero muy bien establecida, a la vieja usanza, Los Ilegales. Me guardo para después la de Madonna. ¿Hay alguna con la que se pueda llorar, por ejemplo? ¿La de Madonna? Yo solo le digo esto, ¿sabe de qué se trata de Madonna? Decime. La mujer que enamoró al tipo que abdicó el trono de Inglaterra. ¡Oh, un historión! ¿No era Eduardo VII? Exacto. No, para ver si yo me mareo. No, Eduardo no me acuerdo. No. Eduardo era. Así que después le cuento bien de qué se trata. ¿Qué historia esa? Me voy a enganchar con esa. A ver, ¿tenemos parroquiales? Vamos con algunos parroquiales. Bueno, mañana se inaugura la cuarta feria navideña de emprendedores y artesanos argentinos. Uh-huh. Esto está promovido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es lindísimo, yo ya fui a la anterior, se hace desde el 14 al 22 de diciembre, de 10 a 21 horas en el Hall Central de la Televisión Pública, en Figueroa Alcorta y Tagle, entrada libre y gratuita, encuentran de todo, gastronomía, regalos y demás, y esto es economía social, porque son productores de pequeñas empresas y cooperativas nacionales. Así que comprando un regalo allí, uno colabora con la dignidad y la movilidad social. Que hoy, no se olvide, hoy entrevistamos más temprano a Castañeto, que es uno de los integrantes del Ministerio de Desarrollo Social. Nos contaba que algo muy interesante es que la gente se pone a hablar con los emprendedores y las historias que salen de ahí. Sí, maravillosa. Bueno, el otro día me pasó aquí en la Diagonal Norte, el domingo, había un montón de productores que forman parte de una red, la Red Campo. Sí. Mucha gente vinculada a la agricultura familiar. Maravilloso, maravilloso. Todo, de todos lados, de todo el país. Y vendían unos productos bellísimos, pero aparte productos muy dignos, muy naturales, la verdad, impresionante. Una cosita también importante, el lunes 17 de diciembre, anoten, lunes 17 de diciembre, en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación, a las 14 horas, llego a leer acá, Bartolomé Mitre, espera que no veo nada. Roberto. 14 horas. Bartolomé Mitre, 1984, en planta baja, se presenta el cuarto informe, sí, de la situación de los derechos humanos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo organiza el amigo Quique Dordal, que es del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad. Así que los que puedan estar allí, lunes 17 de diciembre a las... Bueno, tengo que ver si 14 horas. Mire, lo veo ahora en un ratito y se los digo, porque no alcanzo a ver qué dice. A ver. Pero la intención está, Quique, vamos que la intención está. Ahí en la sede de la UTE y se presenta este cuarto informe sobre los derechos humanos, la situación de los derechos humanos aquí en la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el señor procesado Mauricio Macri. 7 de la tarde, Cuní. Sí, me voy a hacer las noticias junto a Silvia Mira, ¿le parece? Y después... Me parece bien. ¿Cuándo volvemos? Cuando volvemos vemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 28%. En San Juan, temperatura 34 grados, humedad 15%. Cristina Fernández encabeza un acto en la localidad bonaerense de Benavides. La presidenta Cristina Fernández inaugurará en instante 17 nuevas estaciones de la TV digital abierta, TDA, junto al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como parte de las actividades enmarcadas en el acto de inclusión digital, más voces, más miradas, más libres. En Buenos Aires, Mariano Ludueña, Radio Nacional, la radio pública. La La diputada Diana Conti dio detalles de los cambios que se impulsan en la ley de trata. Ya luego con el programa Mañana es Hoy por la Radio Pública, la legisladora aseguró que la norma impulsa una mayor protección a las víctimas. Los principales cambios son que los delitos de promoción de la prostitución, la explotación de la prostitución, es decir, el proxeneta, la trata y la reducción a servidumbre van a pasar a ser delitos no escarcelables. Bueno, toda la ley tiene una filosofía de dar mayor protección y asistencia a las víctimas de trata. En este sentido, se agrega como pena para estos delitos el decomiso de los bienes utilizados, y de ese decomiso, los bienes, el dinero, etcétera, van a integrar un fondo para asistir a las víctimas. Y la otra situación de protección se da dentro del propio proceso. Las víctimas van a estar asistidas por psicólogo al momento de declarar. Deben declarar prioritariamente detrás de cámara Gesell. Y las preguntas que quisieran hacerle las partes van a ser interpretadas y traducidas de modo no lesivo, del modo más adecuado para no revictimizarlas, por el psicólogo que las asiste. En Santiago del Estero reclaman que el represor Musa Azar cumpla sus condenas en cárcel común. El pedido fue realizado por el titular del Instituto Espacio para la Memoria de esa provincia, Luis Garay. El funcionario consideró que se debe a la gravedad de su responsabilidad antes, durante y después de la última dictadura militar. Señaló que si bien es cierto que el Código Penal contempla una posible detención domiciliaria para mayores de 70 años, no es obligatoria y queda sujeta a la discrecionalidad de los jueces y en directa proporcionalidad con la gravedad de los crímenes cometidos. El tiempo. En San Juan, temperatura 34 grados, humedad 15%, cielo despejado. Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 28%, con cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Entretenimiento. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera, de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 5 minutos. ¡Pública! La Radio Pública Nacional. Y de primavera. Se va un año lleno de emociones. Llega uno mejor. Escuchalo. Por la Radio Pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. Argentina. Fin espacio publicitario. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy, con Roberto Caballero. En cualquier momento, nuestra columnista estrella habla para todos ustedes, así que voy a ser breve. Les quiero contar simplemente que vi una jornada maravillosa en el Congreso de la Nación. Fue la primera jornada para la promoción de la Ley de Medios de la Democracia, en este caso impulsada por la defensora del público de la comunicación audiovisual, Cintia Ottaviano. Mucha gente parada, que ya no se conseguía en sillas. Realmente fue una convocatoria hermosa, muy masiva, y donde durante una hora y media se recorrió el articulado de aquellos de la ley, digamos, que impacta de algún modo, en modo muy concreto, sobre las audiencias, ¿no? Aquellos derechos, de hecho la jornada llamó derecho al derecho, digamos. Acá hay que, según el concepto de Cintia, hay que empoderar a la ciudadanía, tiene que conocer la ley en su articulado. Y también dijo algo muy importante, que la colonización, ¿sí?, de la subjetividad y la supremacía en la agenda de los medios concentrados hace que todo se dirima o todo se resuma en dos artículos que son el 161 y el 45, que básicamente tratan asuntos patrimoniales de una empresa, ¿sí? En realidad, la ley está viva, la ley está vigente, la ley está aplicándose y tiene un articulado muchísimo más rico que no se puede reducir simplemente a esos dos. Por supuesto que allí sí tiene que resolver la justicia en función de un espíritu monopólico muy claro y concreto que tiene la ley, y esperamos que esto sea cuanto antes, porque a mayor dilación, mayor falta de justicia, digo, a mayor denegación de justicia para todos los sectores involucrados, que no somos pocos, ¿eh?, porque son dos poderes del Estado que hace ya 3 años y un poquito más estamos tratando de que esa ley se cumpla para todos, sin privilegios y sin exclusiones. Pero en este caso en particular, lo que ha hecho Cintia es plantear que una de las principales tareas de esta Defensoría, sobre todo en su inicio, va a ser promover, informar y ser muy pedagógicos en cuanto a los derechos, ¿sí?, que cada uno de nosotros tiene en relación a esta nueva norma democrática. Y estuvo muy interesante, duró 1 hora y media, hablaron especialistas, estaba la gente de la UNICEF, porque hay un compromiso allí para colaborar con la Defensoría del Público en la defensa de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Estaba gente del Ministerio de Salud, porque también es cierto que la ley habla de cuestiones vinculadas a la salud y cómo usar los medios bien para que eso coopere, por ejemplo, en campañas de prevención. Y para que también no haya campañas de psicosis que a veces están formuladas desde intereses económicos, ¿no? Estaba, obviamente, toda la gente de la coalición por una comunicación democrática, estaba allí Néstor Picone, también respaldando el funcionamiento de esta Defensoría y el articulado que corresponde al derecho de las audiencias. Estaba la gente de las radios comunitarias a nivel mundial, que también se hicieron presentes. Gente de el INADI, estaba Pedro Maratean ahí del INADI también, todos de alguna manera expresando cuáles van a ser los ejes de trabajo de esta Defensoría, que tienen que ver con el derecho de los niños, las niñas, los adolescentes, el derecho a la salud de la población, el derecho también de ese tercer sector sin fines de lucro, ¿sí?, que surge a partir de esta nueva ley, y por supuesto el derecho a que no haya violencia de género, violencia simbólica contra la mujer. Todo eso está muy especificado en los artículos, y bueno, para que quedara claro, esta fue la primera jornada de promoción de la ley. Va a haber otra seguramente, porque esto se enmarca en la necesidad de difundir aquello que hay que hacer valer y defender. Y también creo que fue muy importante, no solo por el lugar, por el Congreso y por la gente, me parece también lo importante es eso, es mostrar que esta ley se está cumpliendo, es mostrar que esta ley, pese a lo que dicen los grupos monopólicos, pese a lo que dicen los grupos concentrados, es una ley que se aplica porque ya está en el tejido democrático de esta sociedad. Difícilmente haya retrocesos en esto. Después, bueno, hay algunos artículos que están en discusión, que es lo que decíamos antes, y que esto ya ha puesto en tensión institucional al país a partir de, bueno, un fallo lamentable y grosero como el de la Sala 1 de la Cámara en lo civil y comercial federal, que de algún modo ha beneficiado al grupo que también los ha beneficiado con viajes, ¿no?, a Miami, en hoteles 5 estrellas, bueno, fallaron a favor de este grupo, que es el que más ha hecho por impugnar esta ley, un grupo belicoso como el grupo Clarín Sociedad Anónima, pero que también lo que ha hecho es ganar la supremacía, y son sus intereses comerciales lo que se discuten todos los días. Y la verdad que la ley es mucho más que eso, le pese a Clarín, la verdad, la ley es más, y la ley es indetenible. Dijo Cintia, para finalizar en esta breve crónica que puedo hacer yo, que el cumplimiento de la ley es inexorable, inexorable. Y bueno, esto terminó con un compromiso público, un acta llamado Acta de Buenos Aires, de un montón de sectores de la sociedad que estaban allí expresados en esta audiencia, firmando, ¿sí?, ese compromiso, que es básicamente el de promover la ley, acatarla, ¿sí?, y tratar de que se cumpla a lo largo y a lo ancho del país. Sencillo, sencillito y de alpargatas, pero que hace falta, y estaba realmente mucha gente de los sindicatos, de las universidades, de todos, de la Red Parques, mujeres que trabajan por una comunicación no sexista, realmente una muy plural, ¿sí?, asamblea de gente que empuja y viene empujando desde abajo para que esta ley finalmente democratice la comunicación y pluralice las voces, que creo ese es el espíritu fundamental de la ley. Con esto voy al otro tema, que es, recuerden, el lunes 17 de diciembre, va a estar Quique Dordal, pero en realidad es el Observatorio de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Van a presentar el cuarto informe sobre la situación de derechos humanos acá en la CABA. Y esto, ¿se acuerdan que lo dije así, que no tenía, pues no veía bien lo que decía? Es a las 19 horas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación. Así que, bueno, los que quieran el lunes, por supuesto, pueden estar allí, pueden estar informándose de este trabajo que hace Kike y un montón de gente aquí en la ciudad, que es importantísimo, porque de algún modo preservan también estos derechos humanos. Y recordemos que la comunicación también es un derecho humano y que todo el trabajo alrededor de la ley está hecho en el paradigma, ya no del lucro, ya no del comercio, sino un paradigma de derechos humanos. Eso sí lo recordé muy bien. En síntesis, con esto cierro. Ella dijo que la ley anterior era la ley de la doctrina de la seguridad nacional, que después fue emparchada o empeorada por los dueños del poder y del dinero. ¿Y para qué? Para que hicieran negocio los mismos grupos que se habían beneficiado con el genocidio. Y que lo que ha cambiado ahora, ya salimos de ese paradigma que era el paradigma del genocidio, era el paradigma luego del neoliberalismo, y ahora vamos a hacia un paradigma de derechos humanos donde esto se entienda como un derecho de todos, de todas, inalienable. Así que creo que tiene un gran desafío por delante, pero hoy empezó, se la veía radiante, yo estaba muy contento. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Santa Lucía Capozzo. Santa Lucía Capozzo, la patrona de los ojos, Roberto. Claro, sí, usted ojalá, que está con un pequeño. Sí. Yo lo bendigo, Roberto. Gracias. Yo lo bendigo. Bueno, ayer, a partir del comentario este que habíamos hecho con respecto a la Lucía Febrero de Marechal, ¿no? Que era el símbolo de la patria ultrajada, como nos hemos sentido todas las mujeres y toda la sociedad después del juicio este aberrante por Marita Verón, me escribió una gran amiga que se llama Marta Nesta. Sí. Y me decía esto que lo quiero reproducir, ¿no? Dice: en Lucía Febrero está la patria como suceder, en sus distintos momentos, en sus claroscuros, y se me ocurre ahora que los padres de la Iglesia, hombres, necesitaron hacer virgen a la madre de Jesús, no porque la virginidad sea pecado, sino porque ellos no saben mirar de otro modo a la mujer, sino desde la lascivia. Y eso es lo que pasa con los que analizan el tema de las violaciones y demás, cuando ponen a la víctima como culpable. ¿Comprendés a qué me estoy refiriendo? Desde esa mirada impúdica nunca pueden perdonar a la mujer por provocarles el deseo. De eso habla Françoise Héritier, masculino-femenino, disolver la jerarquía. Esta autora, muy recomendada, creo que es indispensable, porque tiene que ver sus temas con el poder dentro de la sociedad, que nos llega desde el Código de Hammurabi, y solo se mejorará con la educación sexual y leyes que protejan la imagen de la mujer en la publicidad y programas de televisión, por ejemplo. Ah, mira vos. Bueno, un gran agradecimiento a Marta, que se llama también Marta Lucía, figúrese, Marta Lucía Nesta, que trabaja mucho estos temas de mujer y también estos temas de religiosidad y demás. Y es cierto, Roberto, me quedó picando el tema de los medios de comunicación, cómo la juegan, cómo la están jugando en esto, ¿no? Porque creo que estamos anestesiados nosotros mismos frente a la gravedad de los modelos que se lanza desde ese lugar. Creo que estamos viviendo tiempos, esto puede sonar muy duro, pero de una fuerte violencia cultural que bajan desde los medios. Efectivamente. Creo que hay un embotamiento de la sensibilidad y una incapacidad para poder discernir y discriminar las buenas prácticas de las prácticas atroces. Alguno cierta vez se refirió a que estamos viviendo una etapa de sadismo cultural, que nos anestesiamos a nosotros mismos, evitando con esto que la impotencia y la desesperación nos muevan. Y evitar la impotencia y la desesperación frente a lo que vemos permanentemente en la televisión, en los noticieros y demás, que es una práctica absolutamente aberrante, que llama realmente a la cosificación de la mujer y que todo tiene que ver con las medidas del busto, las medidas de la cola, la larga fila de amantes, el generar cotorreo permanentemente. No nos damos cuenta que esto también está creando, una plataforma por el cual que no puede destruir y terminar con esta cosa patriarcal. Y digo esta cosa patriarcal porque también la justicia, que dicen que es ciega, yo creo que también lo que tiene es sexo, y el sexo que tiene es masculino. En un juicio como el de Marita Verón, poner a tres jueces hombres, poner a la secretaria de juzgado a dar las malas noticias es toda una señal, aunque no lo querramos ver. Uh-huh. Esta ley que se tiene que modificar y que permite que la mujer mayor de edad no esté encuadrada dentro de este tema del prosenetismo, de la violencia sexual y demás, favorece a los hombres. Y esto es bueno que lo registremos. Es bueno que pongamos en crítica los realities, los ascensos a la fama, lo que todo vale para las mujeres que quieren ascender y que también los hombres pueden ayudar en ese camino. Es bueno que pongamos también en crítica a la TV pornógrafa, porque la televisión también es violencia sexual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Una cosita que les comunico rápidamente. Bueno, la CIGEN acaba de ratificar la legalidad de las decisiones de ARSAT. Les recuerdo que ARSAT es la compañía, digamos, hoy con intervención pública, que tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones. Es un cable que ha salido recién. Bueno, es importante, digamos, que se haya pronunciado sobre este tema. Y después, bueno, la verdad, compartirles la alegría. Realmente muy contento hoy de que se pueda finalmente ahorrar en una petrolera pública, ¿no? Una petrolera de todos nosotros. No sé si es un tema como para dejarlo pasar o resumirlo, simplemente la información que dimos previamente. Parece que estamos asistiendo a un cambio, también un paradigma importante en relación a lo que significa que los argentinos empiecen a pensar en argentino, para los argentinos, ¿no? Me parece que ojalá que muchos de los que están escuchando empiecen a ver que esto ya no tiene demasiado retorno. Y cuando yo le decía vamos por todos, íbamos por todos. 19 y 18, 19 Horacio en Mármure. Consecuentemente, con eso que estaba leyendo usted, ese cable de Telam, lo que está sucediendo es justamente en el predio de ARSAT, donde se están habilitando todas estas nuevas estaciones de televisión digital abierta y que van a integrar. Y estábamos viendo ahí, por las dudas, si usted no lo vio, hay un canal nuevo que parece que va a estar muy interesante, que va a tener que ver con los adultos mayores. Sí. Mucha programación establecida a partir del trabajo de gente y puesta en valor de gente que ha hecho mucho por el país y que todavía puede ser, y de consejos para ellos y de cómo se vive y demás. Porque así como la televisión tiene una mirada sobre la mujer, también la tiene sobre los adultos mayores. Sí, sí, sí. El adulto mayor está, o es cascarrabias, o es contenedor. Uh-huh. Activo nunca. O es cascarrabias, o es contenedor. Un tipo que, o sea, o da experiencia, o da consejos. Pero no tiene esa otra parte, que es la parte donde tienen vida. Tienen vida, tienen capacidad de amar, tienen capacidad de trabajar. Tienen la tarjeta argenta. Tienen la tarjeta argenta. ¿A tu otro visto los lugares, los descuentos que le hacen? Hay que tener jubilados en la casa. ¿Quiere? Yo te digo. Yo le consigo, ¿eh? ¿Se acuerda la época donde la jubilación de los mayores sostenía el colectivo familiar? A mí me da la impresión, mira, ahí para un jubilado que cobra la mínima. Sí. Automáticamente le dan 10 mil pesos de un crédito automático a pagar en, no sé, 48 cuotas, creo que es. Y automáticamente te dan la tarjeta en cualquier correo. Y con eso empezás a tener descuentos. Si no recuerdo mal, del 5, del 10, del 15, del 20 y del 25% en las casas que conocemos todos y en los super que conocemos todos. Sí. Y me sorprendió, porque eso es plata, Eso es plata puesta en el bolsillo de los jubilados. Exactamente. Le contaba que ayer a la tarde, a raíz de una infección, de una afección cardíaca, hubo que internar a Daniel Rabinovich, a hacerle un cateterismo en Sanitario Americano de la capital uruguaya, y en próximas horas va a estar por acá. Rabinovich es parte de los Les Luthiers, por si alguien se le escapa, y tenían preparadas algunas funciones que van a pasar a otro momento. Bueno, en realidad ellos están con reemplazo, porque cuando no puede uno va el Negro Fontova y va alguna otra gente. Aclaro qué es el cateterismo, por si alguien no sabe, y lo aclaro porque uno tiene en la familia gente que se lo ha hecho. Es de esta parte una arteria, ni más ni menos que eso, pero hay que hacerlo. A los 69 años, Daniel Rabinovich ha sido intervenido de esa afección cardíaca, está por llegar a Buenos Aires, así que desde acá le deseamos una pronta mejoría y la mejor de las suertes. No vuelvas solo, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, 19:21 y estábamos hablando hoy con Diana Conti en relación a lo que sería eventualmente un proyecto para democratizar la justicia. Pero al margen de eso, también se habla o se empezó a hablar últimamente del juicio por jurados. Recordemos que esta figura, este instituto, está previsto en la Constitución de 1853, pero no se ha reglamentado, o por lo menos no se ha reglamentado a nivel nacional. Sí hay experiencias en algunas provincias, puntualmente yo recuerdo una, ahora vamos a hablar con un especialista precisamente de ahí de la provincia mediterránea, en la ciudad de San Francisco, que siempre la tuve presente, miren lo que son las cosas, porque allí nació Domingo Felipe Cavallo. Sí, pero al margen de eso, que es un dato de color al pasar, yo lo tengo en línea en este momento a Fabián Balcarce, que es docente de Derecho Penal y Procesal, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y una persona que sabe mucho sobre el tema de los juicios por jurados. ¿Qué tal, doctor Balcarce? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde la radio pública. ¿Cómo le va, Roberto? Muy bien. Le hago una corrección. A ver. No es una experiencia. La experiencia piloto de San Francisco es sobre técnicas de litigiosidad oral. Ajá. Pero en toda la provincia de Córdoba rige el juicio por jurados. Es decir, ya no es ningún tipo de propuesta, prototipo de proceso, sino que ya es una experiencia de hace muchos años. Ah, pues yo me quedé, en los principios. En 1987, sí. Nosotros se modifica la constitución de la provincia de Córdoba y se establece la posibilidad, hasta que la nación asuma la responsabilidad de establecer el juicio por jurado para toda la nación, de que todos los tribunales se puedan integrar con jurado. Es así que el Código Procesal Penal de Córdoba de 1991 establece una clase de jurado que es el escabinado con los tres jueces técnicos y dos personas legas, que es facultativo, vale decir que lo puede pedir el abogado defensor, el querellante particular o el ministerio público cuando se trate de delitos de 15 años o más de pena privativa de la libertad. Ajá. ¿Y en el año 2000, se establece la ley 9182, promovida acá en Córdoba particularmente por el señor Bloomberg, en donde se establece una clase de jurado de tipo semi-anglosajón, vale decir, integrada por los tres miembros técnicos del jurado, más 8 jueces legos, que con 4 suplentes, y que luego van a dictar sentencia, y siendo los fundamentadores de esa resolución, los jueces técnicos, y si hay alguna disidencia entre los jueces técnicos y los jueces legos, es el presidente del tribunal, que no tiene voto, el que hace la fundamentación del fallo. ¿Y cómo ha resultado la experiencia en general, digamos? ¿Es positiva? ¿Qué? La experiencia es buena, es decir, lo que tiene de característica particular es que normalmente los jueces vitalicios hacen que uno ya conozca y exista posibilidad de lobby. En cambio, habiendo un tribunal que uno no conoce, es necesario convencer, y las partes en verdad se encuentran en igualdad de condiciones frente a un jurado. Diferente con el Ministerio Público, con los integrantes del Ministerio Público, que normalmente con los jueces normales tienen una vinculación casi de trato de hermandad, porque están en el mismo edificio, ¿no? Claro. Es decir, existe una mayor democratización del poder judicial con el juicio por jurado. Y, por ejemplo, a ver, ¿hay algún caso resonante donde quizá uno se puede ubicar sobre cómo se resolvió? Digo, porque evidentemente en este caso se acerca un poco a la sociedad a las leyes y las leyes a la sociedad, ¿no? Todos los casos que se resuelven por juicio por jurado en Córdoba son casos resonantes. El primero fue en Río Cuarto, pero son todos. Porque la ley establece que son para delitos aberrantes, como los homicidios calificados, es decir, por alevosía, o parricidio, etcétera. Vale decir, los delitos graves y los delitos que están dentro de competencia del Fuero Penal Económico y Anticorrupción, en Córdoba se resuelven todos por medio del juicio por jurado. Y, por ejemplo, digo, la trata de personas está Eso es justicia federal. Ah, eso por lo pasa cual a los no federal. Ingresa dentro de la justicia provincial, por ende eso queda en la competencia que una jurisdicción federal que todavía no tiene juicio por jurado, ¿no? Y la pregunta del millón, digamos, ¿qué es lo que ha pasado desde, no sé, 1853 a la fecha, que esto solamente, digamos, se ha desarrollado allí en Córdoba y no en el resto del país? Fíjese usted qué interesante lo que me pregunta, porque uno de los proyectos más importantes que existe sobre el juicio por jurado fue hecho en el año 1870 por Victorino de la Plaza y Florentino González en Buenos Aires, un proyecto con unas características que, digamos, son contemporáneas, y ese proyecto nunca se puso en funcionamiento. Y también agregarle que las provincias han asumido esa potestad porque es la nación la que la tendría que haber asumido y establecer el juicio por jurado para toda la nación, no solamente para la justicia federal, sino para todas las provincias. Tendría que haber una ley federal que estableciera obligatoriamente el juicio por jurado, que puede ser en parte para determinado delito o puede ser para el total de los delitos. Pero es la nación la obligada, así como dictó el Código Penal en su momento, a establecer también la ley de juicio por jurado para todo el país. ¿Y dónde, perdón, y dónde se trabó? Porque digo, venimos ya, se trabó? Son unos cuantos años. Se trabó en que nosotros tenemos un problema básico. Tenemos una constitución de origen anglosajón, sí, que viene de Estados Unidos pasando por Venezuela, y tenemos un sistema de resolución de los casos propio del sistema continental europeo. Claro. Es decir, nuestro código penal, nuestro código procesal penal son parecidos a los de Italia y Alemania, mientras que nuestra constitución es parecida a la de Estados Unidos. Ahí se produce el brete porque una cosa no encaja con la otra. Recuerde usted que en Estados Unidos se resuelve de acuerdo a los a la jurisprudencia, los casos, los hechos, más pragmáticos, mientras que nosotros somos más teóricos en la forma de resolver las situaciones. Habría que cambiar un poco también la cultura y visión, pero creo que el juicio por jurado es un proceso de democratización, y fíjese que es una de las pocas instituciones que en la Constitución Nacional se enumera en tres artículos diferentes, es decir, en el 24, en el 75, inciso 12 y en el 119. Tres artículos establecen que tienen que resolverse esta causa por juicio por jurado. Doctor Balcarce, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Más allá de toda esta situación de las leyes o de la doctrina anglosajona o alemana o italiana o demás, sí, ¿qué resortes tocaría el hecho de esta democratización de la justicia? Digamos, ¿a quién lesionaría? ¿A qué poder lesionaría? ¿Por qué esto no se puede extender a todo el territorio? Y le voy a hacer una segunda pregunta. ¿Usted cree que el juicio de Marita Verón con un jurado hubiera tenido una desembocadura diferente? Mire, la primera pregunta es lo siguiente. Nosotros desde hace años tenemos una posición de que los fallos deben ser fundamentados, por lo cual tiene que haber alguna forma de que esas personas que son legos puedan fundamentar técnicamente. Pero ¿qué sucede con esta situación? Que por la naturaleza de las cosas, el lego va a participar popularmente, pero no reúne las condiciones de un abogado. Por lo cual tendríamos que distinguir las cuestiones de hecho para que las resuelvan los legos y las cuestiones de derecho para que las resuelva el juez técnico, digamos, para que haga la subsunción del hecho en la norma. Okay. En lo que se refiere a Marita Verón, tengo una particular visión, es decir, me parece que todavía no se ha establecido los fundamentos, por lo cual no sabemos por qué se han absuelto, pero me parece que se ha apresurado una visión acerca de esa resolución. Me parece que tres jueces que dicten una absolución en un caso que le convenía dictar una condena, porque de esa forma quedaban bien con toda la sociedad, y sabían que si dictaban una absolución, toda la sociedad lo iba a someter al escarnio público, y así mismo asumieron esa posición, para mí es digno de respeto. Digo esto que ya lo he publicado en Facebook y en Twitter, ¿no? Sí, sí, yo ahí, doctor, le digo no comparto, pero al margen de eso... En Argentina últimamente se está buscando mucho que haya sangre, y normalmente los poderes judiciales, que son el contrapoder en relación al poder ejecutivo y legislativo, sí, y que tiene la obligación de respetar los derechos individuales, está aceptando lo que dicen las posiciones mayoritarias, es decir, lo que dice la opinión pública, la más media, que establece que a determinadas personas hay que condenarlas, y así se homologa y quedan tranquilos. No, si igual... El juicio por jurado va a poder traer esta limpieza. Ojalá. De que los jueces no tengan que decir esto y solamente tengan que aplicar el derecho y los jurados puedan resolver las cuestiones. Ojalá que así sea, porque en realidad una de las crisis mayores que tenemos en relación al Poder Judicial es que la mayoría de la gente no visibiliza en el Poder Judicial un poder justo, doctor. Le mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente para usted. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Fabián Balcarce, docente de Derecho Penal y Procesal, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con su visión sobre el juicio por jurados, que es muy interesante, sobre todo porque no se había aplicado hasta ahora, y bueno, también después discurría un poco en relación a los sucesos de último momento. Nos vamos ahora a las noticias de las 7:30 aquí en la Radio Pública, en las voces de quien, Cuní. Voy a acompañar a Silvia Mila. Muy bien, sí, ya volvemos. Bueno, nosotros. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 28%. Cristina Fernández encabeza la inauguración de nuevas estaciones de TV Digital. Tomamos contacto con nuestro compañero Mariano Ludueña. Te escuchamos, Mariano. La jefa de Estado preside el acto de inauguración de 17 nuevas estaciones de televisión digital abierta en el marco de las actividades de inclusión digital, más voces, más miradas, más libres, impulsadas por el gobierno nacional. Durante el acto que se realiza en el predio de Arsat, en la localidad bonaerense de Benavides, participa el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el intendente de Tigre, Sergio Massa, entre otros funcionarios de gobierno y mandatarios provinciales. En instantes, la jefa de Estado va a anunciar un plan de obras para telecomunicaciones con una inversión de 9.000 millones de pesos. En Buenos Aires, Mariano Ludueña, Radio Nacional, la radio pública. El INDEC dio a conocer los números del trabajo informal. El índice de informalidad en el empleo se ubicó en el 35,5% al cierre del tercer trimestre de este año, contra el 34,3% de igual periodo de 2011, informó el INDEC. Este avance de la tasa de empleo negro tuvo su correlato con el alza que se dio en el índice de desocupación, que al término del tercer trimestre se ubicó en el 7,6% desde el 7,2% del año pasado, según las cifras del INDEC. El detalle sobre el número de empleo negro forma parte del informe sobre los resultados socioeconómicos que surge de la encuesta permanente de hogares para total de 31 aglomerados urbanos del país que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En Buenos Aires, Fernando Noriega, Radio Nacional, la radio pública. La Sindicatura General de la Nación ratificó la legalidad de las decisiones de Arsat. El órgano sostuvo a través de un comunicado que, una vez más, el diario Clarín tergiversa la realidad y miente. Esta vez, siguiendo con su campaña de descrédito contra la labor que desarrolla la empresa argentina Arsat. En el escrito sostiene que esa campaña se intensifica cada vez que el Estado Nacional da un paso más en su política pública de democratizar y garantizar el acceso de los ciudadanos a las telecomunicaciones. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 28%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 35 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. Feliz Año Nacional. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la setera. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web www.com.ar. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza el acto en estos momentos en la localidad de Benavides. Tomamos contacto con nuestro compañero Mariano Ludueña. Te escuchamos. Así es, la jefa de Estado hará uso de la palabra acá en el predio de Arzat, ubicado en la localidad bonaerense de Benavides. En el norte del conurbano bonaerense, la presidenta va a dejar inauguradas nuevas estaciones digitales terrestres situadas en las ciudades de Chivilcoy, San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires, en Villa Ángela en la provincia del Chaco y en San Rafael, Mendoza. Dice la acá está aguardando la presidenta para hacer uso de la palabra en un predio realmente colmado con numerosos funcionarios de gobierno y mandatarios provinciales. Esto dice la presidenta de la Argentina. Intendentas, yo también los amo mucho a todos los jóvenes y a todos los argentinos. Antes de ingresar directamente en los temas tan importantes y tan estructurales que estamos abordando hoy, yo quiero contar una anécdota que venía comentando hoy por la mañana con un amigo con todo este tema de los jóvenes, de la participación juvenil, ¿no? Y recordaba una anécdota que me tocó leer de Arturo Jaureche allá por septiembre de 1945, cuando la oposición a Perón, que era mucha, había organizado una marcha que se llamaba de la Constitución y la Libertad. Y me acuerdo que leía la anécdota que Jaureche, con un amigo parado en una esquina, veía pasar esa inmensa movilización que dicen que en términos numéricos fue más grande que la del 17 de octubre. Y entonces el amigo, que tenía también simpatías por el general Perón, le comentaba a Jaureche: mirá todos los que son, mirá cuántos que son, pueden llegar a ganar, no te preocupes, míralos, no hay jóvenes entre ellos y no puede triunfar nunca ningún movimiento donde no haya jóvenes. Los jóvenes son los grandes protagonistas de todos los cambios, no solamente en la Argentina, sino en el mundo y en la historia. Es casi una cuestión biológica. Y esto por favor no significa ninguna cosa contra... Tengo 59 años, así que se imaginan que no es ninguna cosa contra nadie, pero realmente quiero agradecerle a todos los jóvenes el apoyo, el amor y el afecto permanente. Pero hoy es un día muy especial. Yo recién escuchaba a esa joven familia de Roberto y de la Santa Cruceña trasplantada a Monte Hermoso, donde se inauguraron nuevas 60 viviendas en una localidad donde no se hacían viviendas desde hace 12 años. Y escuchaba que se habían hecho también con fondos de la ANSES. Bueno, es aclarar también porque hay mucha confusión. La ANSES y sus fondos se integran no solamente por los aportes de los trabajadores y de los patrones, que integran el 55% de los aportes, sino que el otro 45% del total de los aportes se hacen con otros impuestos que pagan todos los argentinos: ganancias, IVA, combustibles, inclusive los que no tienen trabajo aportan al ANSES. Por eso es bueno aclarar que el ANSES es de los 40 millones de argentinos y permite mejorar jubilaciones, permite movilidad jubilatoria, permite inversiones reproductivas de capital y generadoras de trabajo que al mismo tiempo alimentan ese fondo de sustentabilidad de garantía que casi hemos triplicado desde que se tomó la decisión de recuperar la administración de los recursos de los argentinos. Junto a estas 60 viviendas, allí en Comodoro Rivadavia, capital del petróleo, y festejando también hoy los 105 años del primer pozo de petróleo descubierto en la República Argentina, inaugurando a nuevo el viejo teatro español, totalmente restaurado, totalmente modernizado en su equipamiento, y son ya 30 salas en todo el país, desde Palpalá, en el norte, en La Puna. ¿Qué te pasa? Acá estoy, Cristina. Acá estoy, che. ¿Qué te pasa? Vamos todavía. Bien, vamos. Desde Palpalá hasta Comodoro, 30 nuevas salas. También inaugurando una nueva ampliación de producción de cables network, una fábrica que, como su propio propietario y los trabajadores también decían, habían pasado momentos muy malos, como pasaron la mayoría de los argentinos y la mayoría de los trabajadores, y hoy están aumentando en un 60% la producción de cables, precisamente para canales de cable, para todo lo que es, por ejemplo, uno de sus principales clientes, como lo explicaba DirecTV. Y estamos aquí también inaugurando nuevas antenas de televisión digital abierta, una verdadera democratización de la palabra y de la televisión en la República Argentina, con antenas de transmisión en todo el país que ya cubren el 82% de nuestra población. Y también incorporando tres nuevos canales de televisión: América, Telefe y Canal 9, y ya entonces la televisión digital argentina abierta, gratuita, tiene 29 señales, 29 canales, 29 distintos canales, agregándose además Acuamayor, que la verdad esto no lo tenía, me sorprendió, la verdad me sorprendió, una idea fantástica que nuestra gente mayor pueda tener su señal también en la televisión, su forma de comunicarse, de interconectarse. Estamos muy contentos con todo el desarrollo que estamos haciendo en materia digital, como recién señalaba Julio, un inmenso orgullo que Vacua, que es precisamente el programa donde se hacen contenidos y desarrollos artísticos, haya obtenido para los argentinos los dos primeros Emmys para actores argentinos a través de las figuras de Darío Grandinetti y de Cristina Vanegas. El salto cualitativo de esos 350.000 conectados a Internet que había en el año 2003 a 7 millones de conexiones hoy. De aquellos 4 millones y medio de celulares a 45 millones de celulares, que nos convierte en el país con mayor cantidad de celulares por habitante de toda América. Este salto cualitativo de construcción de fibra óptica por todo el país, atravesando inclusive el estrecho de Magallanes, y esto que estamos inaugurando hoy, el centro de datos DataAR Argentina más importante de Latinoamérica, con una inversión de 200 millones de pesos, y que ahora, cuando termine este acto, voy a recorrer, y cuyas antenas ustedes están viendo en estos momentos en imágenes. Estas cosas que si las hubiéramos más todas las que enumeró Julio y que no voy a volver a repetir, si algunas de estas cosas nos hubieran sido contadas en el año 2003, seguramente se hubieran visto como promesas o mentiras de campaña. Y también el lanzamiento de LibreAr, que es el 25% del espectro telefónico en manos del Estado, para que pueda llegar también a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y cooperativas. Y por si todo fuera poco, en esta Argentina, que lo digo con mucho orgullo, con mucha humildad, pero con mucho orgullo, que hemos cambiado, mañana los argentinos, contra todos los pronósticos, es más, contra todas las maniobras y todas las estrategias que se desarrollaron desde adentro y desde afuera para hacernos fracasar, mañana la Argentina paga 3.520 millones de dólares de su deuda. Deuda que, por cierto, no contrajo este gobierno. Deuda que, por cierto, no contrajo este gobierno, pero que la continuidad institucional y, fundamentalmente, la responsabilidad política nos ha hecho a nosotros realizar la reestructuración de deuda más importante, una, Néstor, allá por el 2005, y otra más chica y con muchas mayores facilidades, porque estaban las cosas mucho mejor que hizo esta presidenta en el año 2010. Pero realmente el gran batallador, el gran abridor se dice, no sé si será bien dicho, de caminos en esto de reestructuración de deuda externa, fue el contraviento y marea, contra la opinión de propios y ajenos, con toda esa voluntad inquebrantable que lo llevaba con sus convicciones, su corazón y su cabeza a emprender las cosas que parecían imposibles. Parecía imposible pagarle al fondo, y ahí estuvo él pagándole al fondo para definitivamente lograr una autonomía y tener un proyecto nacional, popular y democrático que permitiera la movilidad social ascendente y la situación en la que hoy estamos. Y hemos pagado en lo que va del año, porque ustedes dirán, bueno, ¿es lo único que se pagó? No. Este año la Argentina pagó más de 11.000 millones de dólares de deuda. Esta solamente es la que corresponde al cupón de crecimiento del PBI. También pagamos la del Corralito, la del 2001, la de aquella Argentina que implosionó cuando se quedaron con los ahorros de los argentinos, y fuimos nosotros, nuestro gobierno, este gobierno, el que devolvió a todos los argentinos que se les habían quedado con sus ahorros. Por eso la Argentina ha pagado este año más de 11.000 millones de dólares. ¿Qué representan, por ejemplo? Y quiero que escuchen un poquito esta increíble reestructuración que hemos hecho de la deuda en el año 2005 y 2010. La dimensión del ahorro. Muchas veces uno habla de cifras. Podemos hablar de los 79.000, casi 80.000 millones de dólares que significó el ahorro en la reestructuración de la deuda. Pero eso también lo podemos medir con escuelas. 18.520 millones en construcción de escuelas. 27.271 millones en asignación universal por hijo. 36.000 millones en vivienda. Esta reestructuración ha permitido precisamente lograr, a través de lo que algunos pueden denominar gasto, pero nosotros denominamos inversión social, productiva y económica, que genera trabajo, actividad económica y bienestar para nuestra sociedad. Hoy también estamos firmando convenios para que esta fibra óptica y este centro pueda ser utilizado por las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito. Lucha que debe ser inclaudicable por parte de todos los argentinos y, fundamentalmente, de todos los que tenemos responsabilidades de gobierno como presidentes, gobernadores e intendentes y también de las fuerzas de seguridad de cada provincia. Yo quiero decirles a todos los argentinos el fuerte compromiso de esta presidenta para lograr que cada vez podamos vivir mejor, más tranquilos, más seguros, pero al mismo tiempo saber que es imprescindible contribuir a esa seguridad generando cada vez mayor trabajo, mayores oportunidades, mayor educación, mayor salud, más vivienda, porque esa es la clave para poder tener un país mejor. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el apoyo cotidiano. Quiero agradecer a todos y cada uno de los argentinos el esfuerzo permanente. Desde el lugar que ocupen, no hay lugar chico. Lo importante es que en el lugar que uno esté, sea un jardinero, sea un científico, sea un barrendero, sea un gobernante, lo que tenga que hacer, lo haga y se mate por hacerlo todos los días mejor que nadie. Porque de esta manera, haciendo cada uno de nosotros, anunciando este megaplan para la inversión en tecnología para comunicaciones. Sigue hablando la presidenta. Que podemos las cosas poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro compromiso y toda nuestra responsabilidad, estamos contribuyendo en la suma de esos esfuerzos, en la suma de esas responsabilidades, en la suma de ese amor, en definitiva, por lo que uno hace y por los demás, la construcción de un país y de una patria que estamos haciendo entre todos, en memoria de los que ya no están, pero fundamentalmente por los que están y por los que vendrán. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, las palabras de la presidenta Cristina Fernández acá en el predio de Arsat, en la localidad bonaerense de Benavides, en este plan de inversión para la recuperación al acceso a las telecomunicaciones para los argentinos, plan que demandará una inversión de 9.000 millones de pesos y que, entre otras cosas, va a contar con la construcción de 3 satélites geoestacionarios, 85 estaciones de televisión digital, 1.100.000 decodificadores, se van a entregar 45 núcleos de acceso al conocimiento y 14 centros de producción audiovisual. Son los puntos más sobresalientes de estos anuncios realizados por nuestra presidenta. Estudios. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Hola, para la gente de Caballero. Bueno, les quería agradecer el libro que ayer lo fui a buscar, el de Clarice Lispector. Soy Amanda de Boedo. Bueno. Gracias, Amanda. Acá lo tenés a Marmuré, que es el hombre que lo ha hecho posible. Bueno, qué suerte, que lo disfrute y que después comente. Ay, que nos lo avisen, me encanta. Tenemos otro mensajito, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, habla Emilce Caballero de Villaluro. Tía, ¿cómo te va? Bueno, Robert, te quería saludar porque después por ahí ya no se puede. En lo personal te deseo lo mejor y en lo laboral éxitos a vos, a Cintia y bueno, y a todo tu equipo, muy felices fiestas. Un abrazo, Robert. Chau. Muchas gracias, Emilce. No, no es mi tía, ¿eh? Tenemos el mismo apellido. Alguna vez hablamos.